voy a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Ojo, y no voy a esperar que lo haga Ferro, lo voy a hacer yo, porque la molestia me llegó a mí. A mí. Yo soy responsable del sector y la molestia me llegó a mí. Y yo voy a hacer lo que sea necesario. Está clarito y están avisados.